agua que corre en los ríos, esa sí puedes beber, porque es pura y cristalina, como así no es mi querer. Ey, ella me besa, y tú la besas. Ey, ella me mima, y tú la mimas. Esto es lo más hermoso que me pueda pasar, estar enamorado de una mujer que soñé. Estar enamorado de una mujer que soñé. Ahora sí. El amor cuando se ofrece debe ser sin interés. Lo importante es que te quieran con todo el corazón. Ey, si ella te quiere, si tú la quieres, si te acaricia con gran dulzura, esta es la bendición que me mandó el Señor, el haberte encontrado pedacito de mi amor. Pedacito de mi amor, huye. Esta es la bendición que me manda el Señor. Hey, esta es la bendición que me mandó el Señor. Esta es la bendición que me manda el Señor. Si tú me quieres, te quiero, yo te doy todo mi amor. Esta es la bendición que me manda el Señor. Oye, mira cómo dice, sabroso.